Los institutanos quieren repetir el camino para Shanghái y Dinamarca. Los dragones quieren su justa venganza. Cumbres quiere derrotarlos y llegar a lo más alto. Y San Luis quiere ser la gran sorpresa del campeonato. Cuatro equipos y un solo objetivo: llegar al Mundial de Turquía. Campeonato Interescolar Soprole Universidad Católica 2008. Notas, reportajes en vivo desde la cancha de San Carlos de Apoquindo. www.deportivoescolar.blogspot.com. Deportivo Escolar, a fondo con el deporte escolar.